Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Empezamos la semana cargados de energía. Hoy es lunes 17 de agosto del 2015. Y bueno, yo soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que daremos una pequeña revisión acerca de algunos de los descubrimientos más importantes en el conocimiento de la sexualidad humana, específicamente en el conocimiento de la reproducción. Y bueno, todo el devenir de este tipo de conocimientos en principio es bastante especulatorio, al menos los, digamos, primeros miles de años de la historia, primeros 5.000 años de la historia, digamos, desde que hay registros escritos. Y básicamente todo se basaba en teorías hasta un cierto punto de la historia, en el que, bueno, hay un cierto tipo de experimentación y de técnica para mejorar la observación acerca de esto. Me refiero a esto específicamente porque estos modos de saber un poco más profundos, de saberes un poco más elevados, sea la ciencia o sea el conocimiento ancestral, siempre ha estado dominado por sectores de la sociedad o de la cultura que, bueno, han estado asociados con el factor religioso o con otro tipo de factor ceremonial. Y bueno, desde el principio de la ciencia o de la filosofía ya hay algunas especulaciones acerca de cómo se reproduce el ser humano y de qué funciones y qué procedimientos o qué procesos se dan en la sexualidad, desde el Kama Sutra o todo el desarrollo religioso y a la vez práctico que se da en los países de Oriente, o las disertaciones de Aristóteles, por ejemplo, acerca de la evolución y de, bueno, cómo se produce la reproducción humana. Sin embargo, no hay hasta el siglo XVIII una visión clara acerca de esto, y en este momento se dan unas pequeñas teorías después de un descubrimiento muy importante que revisaremos después. Posteriormente en la historia, los saberes y la ciencia en sí se ve depositada totalmente en la escuela, en el clérigo. Entonces, el tema reproductivo y el tema de sexualidad pasa básicamente a segundo plano y a ser un poco olvidado en el aspecto de estudio. Salvo algunas excepciones como Santo Tomás y otros filósofos que, bueno, aportaban con ciertos elementos en este aspecto, elementos más bien metafísicos o dedicados a la costumbre, como por ejemplo al ejercicio del matrimonio, el ejercicio propio de la sexualidad. Esto cambia en un momento determinado de la historia gracias a un hombre que, bueno, no era específicamente un científico, pero sí una persona bastante curiosa, que, bueno, no tuvo ningún estudio técnico, digamos, que tampoco lo había en esta época. Estamos hablando del primer descubrimiento en el marco de la biología acerca de la sexualidad. Estoy hablando de Anthony van Leeuwenhoek. Este hombre inventó, entre otras cosas, un microscopio compuesto, un aparato para ver objetos en dimensiones bastante reducidas. Y bueno, era prácticamente un curioso, no tenía estudios universitarios ni estudios científicos algunos. Sí disponía de algunos recursos, una posición social cómoda, y bueno, esto le permitía a él mismo fabricar sus propios lentes, experimentar con los materiales, etcétera. Y entre todas las cosas que se ponía a ver, que la curiosidad le llegaba a hacer ver, descubrió, entre otras cosas, estructuras celulares en plantas, examinaba su propia piel, la piel de los animales, bueno, todo tipo de fluidos, etcétera, hasta que en un punto determinado se le ocurrió examinar su propio semen. Esto para el año de 1677, una etapa previa a la Revolución Francesa, apenas saliendo de la Edad Media en el Renacimiento. Así que el desarrollo de la ciencia estaba en una época germinal. Así que Leeuwenhoek tomó muestras de esperma y, gracias a su microscopio compuesto, que bueno, era una sucesión de lentes que le permitían agrandar el objeto que estuviera viendo hasta 300 veces, pudo observar los primeros espermatozoides observados por un ser humano, a los que nombró con el denominador de animalículos, que significa animales muy pequeños. Y bueno, quiso publicar este descubrimiento, pero desgraciadamente en esta época todavía había ciertos sesgos inquisidores de la iglesia, y obviamente primero, experimentar con un fluido directamente sexual era algo bastante problemático en esa época, y segundo, todavía seguía vigente la norma, digamos, de que el sexo debe ser puramente reproductivo, y obviamente el uso del semen, del fluido producto de la eyaculación del hombre. Por lo cual este hombre tuvo que mentir y, bueno, justificar su descubrimiento diciendo que había utilizado semen que se había derramado durante un coito que había tenido con su mujer, etcétera. Cuestiones que eran necesarias en la época para justificar este descubrimiento. Pero bueno, él lo buscó, con una masturbación, por supuesto, y pudo examinar sus propios fluidos. 1677 es el año del descubrimiento de el espermatozoide. Y por supuesto que esto no se quedó ahí. Después de haber lanzado este descubrimiento, se empezó a especular acerca de la reproducción humana, hasta ese momento considerada prácticamente un milagro, un regalo de Dios. Pero esto daba o abría las puertas de que se describiera su base biológica, que obviamente no se pudo descubrir o no se pudo definir hasta pasados muchísimos años, incluso siglos. Pero una de las primeras especulaciones que surgieron es que si el hombre, dentro de sus fluidos sexuales, tenía estos pequeños animalículos nadando en su esperma, en sus fluidos, la mujer también debía tener estructuras similares. Así que se empezaron a hacer algunas pruebas, obviamente de maneras solapadas y mucho más complejas, debido a que los órganos reproductores femeninos estaban, bueno, están, no estaban, no han cambiado de esa época para acá, son internos. Entonces, bueno, esto genera unas ciertas dificultades técnicas en este estudio. Algunas descripciones de anatomía ya habían sido hechas por Leonardo da Vinci, algunas descripciones internas incluso que no se descubrieron hasta pasados algunos siglos también, y bueno, cuestiones básicas como la proporción humana, etcétera, que aportaban más o menos con esta con estos estudios. Tuvieron que pasar 150 años, siglo y medio, para que se lograra descubrir el óvulo femenino, que, bueno, no solventó todas las dudas que existían acerca de la reproducción humana. Si bien era una evidencia y un objeto de estudio bastante interesante, no logró sustentarlo, y a partir de esto surgieron dos teorías muy curiosas respecto al origen del nuevo ser, del embarazo femenino. Una de ellas decía que al llegar el grupo de espermatozoides se quedaban nadando alrededor del óvulo, y esto generaba bueno, una estructura que después generaría al nuevo ser. Y la otra decía que directamente el óvulo era una formación hecha por los espermatozoides que llegaban a acumularse dentro de las estructuras femeninas, y esto generaba el propio óvulo y posteriormente la nueva vida humana. Cabe recalcar que para estos momentos de la historia se creía que los espermatozoides eran personas diminutas, algo no tan alejado de la realidad, pero bueno, bastante diferente en un sentido técnico. Personas diminutas que se introducían en el cuerpo de las mujeres y que a partir de ellos se generaba el nuevo ser, se generaba el embrión. Bueno, los primeros experimentos se hacían en base a desarmar huevos de aves, que era una estructura también muy similar. De hecho, el óvulo es prácticamente un huevo, el cigoto posterior a la fecundación, pero hablaremos un poco más de esto después de una pequeña pausa musical. Volvemos. Tema de Ivo Capain, Mar. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y en la fanpage de Facebook. No se olviden de darle me gusta. Y que también pueden comunicarse al 2220-966 para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia acerca del programa o del tema que estamos tratando el día de hoy, o sugerirnos, bueno, temas en programas subsiguientes o curiosidades que tengan, queridos oyentes. Volvemos con el tema de hoy, que, bueno, trataba acerca de estos descubrimientos tan revolucionarios dentro de el ámbito científico y de la biología y del estudio propio de la sexualidad. Vimos el descubrimiento de Anthony van Leeuwenhoek, no solo el del microscopio, sino la observación que hizo al descubrir los primeros espermatozoides, y su correspondiente femenino 150 años después, en 1827, por el doctor Carl Ernest von Baer, un fisiólogo de origen prusiano, el reino de Prusia, que, bueno, a través de la técnica de la disección logró separar y describir las estructuras que conformaban el aparato reproductor femenino en los mamíferos, esto incluyendo el óvulo y, bueno, las demás estructuras que estaban implicadas en la reproducción. Escribió un texto muy importante llamado Sobre la génesis del óvulo en los mamíferos y el hombre, que, bueno, contenía unas descripciones estructurales, anatómicas importantes, que eran bastante exactas, y que, por supuesto, aportaban también un conocimiento de la anatomía humana y de todos los mamíferos. Pero también contenía otra teoría acerca de la reproducción en sí y el origen del óvulo como tal, que no estaba tan acertada. La que sí sería acertada sería la teoría de Oscar Herbig. En 1872, el médico alemán Oscar Herbig logró elaborar una teoría acerca de cómo se desarrolla el feto humano, el embarazo humano y en los mamíferos en general, y en otros animales que se reproducen de forma similar, observando sobre todo animales marinos, que tienen un modo de reproducción extracorporal, donde las hembras ponen los huevos fuera del cuerpo y después el macho las fecunda. Esto permitió hacer una observación metódica, sin la necesidad de diseccionar al animal, que en estos momentos de la historia eran procedimientos técnicos bastante avanzados como para elaborarlos en ese momento, y, bueno, sin tener que acudir a otras técnicas distintas. Se logró elaborar esta teoría observando específicamente la reproducción entre los erizos de mar, donde, bueno, sucedía esto: observaron los huevos y las estructuras del esperma del erizo macho, que fecundaban el óvulo, y así se logró determinar que la forma de fecundación era como se la conoce actualmente. El material genético del macho se introduce dentro del material genético de la hembra, y esto, bueno, genera un cigoto, un huevo, que a través de la división celular va formando al embrión, que posteriormente será o se conformará en el nuevo ser, que, bueno, será producto de esta reproducción sexual. Herbig elaboró una descripción, obviamente, de esto. Sin embargo, no se tenía completamente el conocimiento de por qué habían procesos orgánicos que estaban íntimamente relacionados con los genitales y con el aparato reproductor femenino. Edgar Allen y Edward Doisy, en el año 1920, apenas, bueno, casi tres siglos después del descubrimiento de los primeros espermatozoides, hicieron una descripción detallada acerca de la fertilidad femenina y a qué se debían estos procesos cíclicos, hablando específicamente de los ciclos menstruales, y cómo se formaban los óvulos como tales y cómo se... bueno, cómo se generaba este proceso en sí. Y por supuesto, determinando algunos conocimientos que están vigentes hasta hoy en día acerca de el funcionamiento de la reproducción, especialmente en las hembras mamífero y obviamente en el ser humano. A partir de estas teorías y de estos estudios, se logró determinar que había la participación de algunas hormonas generadas específicamente en estos órganos sexuales, y se descubrieron las hormonas, la progesterona y los estrógenos en 1927 y 1828, estudiando directamente el tejido del sangrado menstrual en algunos mamíferos como ratas o otros animales de laboratorio. Y bueno, así se logran determinar algunas de estas cuestiones. De la misma forma, las demás hormonas implicadas en la sexualidad también fueron descubiertas en el mismo periodo de tiempo, digamos, hablando de la testosterona en el hombre. Otro descubrimiento también muy importante y que se da a principios del siglo XX es el descubrimiento de los neurotransmisores, que bueno, están directamente relacionados con el ejercicio de la sexualidad. Pero no es hasta la última década del siglo XX, hasta el año 1900, donde se relaciona directamente a la oxitocina con la actividad sexual y con el sistema de respuestas de la sexualidad humana, o con el sistema de recompensas, lo que permite a los científicos elaborar ciertas teorías acerca de una relación fisiológica entre el sexo y... bueno, el amor como tal, o este grupo de sentimientos que tiene a la pareja unida. Y a partir de eso elaborar una serie de teorías con una base y un sustento fisiológico y biológico respecto al tema. Así que estos son algunos descubrimientos muy importantes que ha tenido la humanidad en el tema de la sexualidad. Algunos otros, como la evolución de los anticonceptivos o la evolución de los métodos o de las prácticas sexuales a lo largo de la historia, que iremos revisando en programas subsiguientes. Yo me despido, esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, darle me gusta a la fanpage en Facebook y seguirnos en Twitter, en Dial de los Sentidos. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.